enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Viva feliz la segunda mitad de su vida. El ajuste y el bienestar psicológico. Nos cuenta un cuento lo siguiente. Cuando yo era pequeño, mi mamá solía coser mucho. Yo me sentaba cerca de ella y le preguntaba qué estaba haciendo. Ella me respondía que estaba bordando. Observaba el trabajo de mi mamá desde una posición más baja que donde estaba sentada ella, así que siempre me quedaba diciéndole que desde mi punto de vista lo que estaba haciendo me parecía muy confuso. Ella me sonreía, miraba hacia abajo y gentilmente decía: «Hijo, ve afuera a jugar un rato y cuando haya terminado mi bordado, te pondré sobre mi regazo y te dejaré verlo desde mi posición». Me preguntaba por qué usaba algunos hilos de colores oscuros y por qué me parecía tan desordenado desde donde yo estaba. Unos minutos más tarde, escuchaba la voz de mi mamá diciéndome: «Hijo, ven y siéntate en mi regazo». Yo lo hacía de inmediato y me sorprendía y emocionaba al ver la hermosa flor o el bello atardecer en el bordado. No podía creerlo. Desde abajo se veía tan confuso. Entonces mi mamá me decía: «Hijo mío, desde abajo se veía confuso y desordenado, pero no te dabas cuenta de que había un plan arriba. Había un diseño, solo lo estaba siguiendo. Ahora míralo desde mi posición y sabrás lo que estaba haciendo». Muchas veces, a lo largo de los años, he mirado al cielo y he dicho: «Padre, ¿qué estás haciendo?». Él responde: «Estoy bordando tu vida». Entonces yo le replico: «Pero se ve tan confuso, es un desorden. Los hilos parecen tan oscuros, ¿por qué no son brillantes?». Y Dios parece decirme: «Mi niño, ocúpate de tu trabajo, y yo, haciendo el mío, un día te traeré al cielo y te pondré sobre mi regazo y verás el plan desde mi posición. Entonces entenderás. En esos días que parezca que ni Dios se acuerda de ti, en vez de angustiarte, repite con certeza: Señor, confío en ti». Bella imagen de la vida para meditarla y contemplarla con serenidad y alegría y gratitud para con Dios, los que van avanzando en años y han ido recorriendo su vida, ese bordado de tristezas y alegrías. Hoy vamos a hablar sobre el ajuste y el bienestar psicológico, especialmente de la persona enferma o anciana. ¿Qué entendemos los psicólogos por adaptación o ajuste? El concepto de adaptación de origen biológico constituye la idea central de la teoría de la evolución patrocinada por Charles Darwin, según el cual la especie necesita adaptarse al ambiente físico para poder sobrevivir. El término ajuste es para los psicólogos el equivalente de adaptación para los biólogos, a los cuales les interesa la supervivencia biológica. Al psicólogo le interesa la supervivencia y el perfeccionamiento psicológicos. Los individuos tienen que ajustarse psicológicamente para llevar una vida satisfactoria. Los comportamientos humanos ajustados o adaptados son los que sirven para hacer frente al ambiente y dominarlo. Un diccionario de psicología define el ajuste como una condición de relación armoniosa con el ambiente, por la cual el individuo es capaz de satisfacer la mayor parte de sus necesidades y de llenar razonablemente bien las demandas físicas y sociales que se le imponen. Con palabras todavía más llanas, digamos que una persona bien ajustada es simplemente aquella que es capaz de arreglarse bien consigo misma, con los demás, con sus ocupaciones y su ambiente, es capaz de vivir contenta y disfrutar de la vida, no está habitualmente triste ni deprimida, no se deja dominar por la angustia, duerme bien, se arregla agradablemente con la gente, etc. Ahora bien, ¿cuáles son las características del anciano bien adaptado, bien ajustado o pobremente ajustado? ¿Cómo podrías tú evaluar tu grado de ajuste psicológico en la tercera edad? Generalmente, los autores describen al anciano bien adaptado con un conjunto de rasgos de personalidad, entre los que casi siempre se cuenta una actitud generalmente positiva ante la vida, una amplia participación en actividades muy variadas y riqueza de contacto sociales con familiares y amigos. Una famosa investigación clásica en la materia es la de Reichert, Lipson y Peterson, quienes ofrecen una tipología de ancianos según su nivel de adaptación psicológica. Estos autores estudiaron una muestra de hombres de 55 a 84 años de edad. La mitad estaban retirados y la otra mitad permanecían activos en su empleo. Ellos analizaron la personalidad de los ancianos clasificándolos en unos tipos ideales, verificando empíricamente la concurrencia de ciertos rasgos en un determinado individuo. Como resultado de sus investigaciones, proponen 5 tipos o síndromes o conjuntos de rasgos que indican el grado de adaptación de los ancianos y van en orden decreciente de ajuste, desde el mejor adaptado hasta el más deficiente, que ocupa el último lugar. Estos cinco tipos son en su orden. Primero, los maduros. Segundo, los pasivos. Tercero, los defensivos. Cuarto, los hostiles. Y quinto, los autopunitivos. Comenzaremos describiendo el tipo mejor ajustado e iremos descendiendo hasta el peor adaptado. Los tres primeros, los maduros, los pasivos, los defensivos, presentan una adaptación satisfactoria, aunque decreciente. Los dos últimos, hostiles y autopunitivos, se consideran como tipos desajustados. Primero, los maduros o bien integrados. Entre los bien adaptados, la mayor parte constituyen el grupo que podríamos llamar de los maduros o bien integrados. Son ellos el tipo de personas idealmente adaptadas, con habilidades cognoscitivas intactas y un ego competente. Se aceptan a sí mismas y aceptan su pasado con su niñez, adolescencia, juventud y madurez. Han aceptado como básicamente satisfactoria lo que fue su vida, su profesión, su matrimonio, su familia, etc. También afrontan con entusiasmo y actitud activa su presente, sintiéndose a gusto con su edad y mostrándose capaces de envejecer serenamente, sin añoranzas por el pasado ni lamentaciones por el presente, y con optimismo hacia el futuro. Toman la ancianidad como algo natural y tratan de disfrutar de la vida. Utilizan con satisfacción genuina su tiempo libre y disfrutan con actividades variadas y con múltiples relaciones interpersonales. Estas personas se encuentran relativamente libres de conflictos neuróticos. Entre ellas, algunas se podrían llamar reorganizadas, porque han reorganizado su vida con múltiples actividades. Otras, selectivas, porque han dejado algunas ocupaciones seleccionando las actividades que más les llenan. Y otras son las comprometidas, porque prefieren una vida tranquila, pero comprometida con los demás. Les deseo a todos mis amables radioescuchas que puedan ser catalogados en esta primera categoría, los maduros e integrados. Segunda clase, los pasivos. Se aceptan a sí mismos y aceptan la vejez, pero con una actitud pasiva. Viven resignados y hasta cierto punto satisfechos por haberse jubilado y liberado de muchas responsabilidades de trabajo, familia y dinero. Esas ventajas de la ancianidad les parecen una gratificante compensación por los inconvenientes que la edad trae consigo. Se podría decir que dormitan medio tendidos en una silla mecedora o en una descansada hamaca. Algunos muestran una fuerte dependencia de los demás para llenar sus necesidades. En cambio, otros más pasivos, una cierta apatía en el rasgo predominante. Su grado de adaptación general es todavía satisfactorio a pesar de estas deficiencias que hemos notado. Tercera clase, los defensivos. Van pasando por la vida como protegidos con la armadura de sus defectos y de sus defensas psicológicas, para protegerse contra la angustia y el temor a envejecer. Una de sus defensas principales consiste en refugiarse en un activismo casi compulsivo. Excesivo y rígido control emocional. Pero este autocontrol puede ser indicio de una potencial vulnerabilidad. Aunque en grado inferior a los dos tipos anteriores, este grado de ajuste puede considerarse todavía como satisfactorio. Te deseo, amable radioescucha, que pueda ser catalogado en el primera clase, o sea, maduros e integrados, o si acaso entre los pasivos, o todavía como un consuelo entre los defensivos. Entramos aquí, en esta última etapa, a los dos tipos de ajuste deficitario. Y en cuarto lugar tenemos los hostiles, que son agresivos y quejosos. No logran resignarse con los achaques de la vejez. Sienten amargura por no haber obtenido sus metas e inculpan a los demás o a diversas circunstancias por sus fracasos, sus fallos y su mismo deterioro, por ciertas tendencias paranoicas, fácilmente desconfían de los demás, mantienen prejuicios contra ellos y no quieren depender de nadie. Envidian a los más jóvenes y le tienen terror a la muerte. Y en quinto lugar, el menos ajustado de todos, tenemos los autopunitivos, los que vuelven la agresividad contra sí mismos. Tales ancianos consideran su vida como un fracaso, pero en vez de buscar las posibles causas en otras personas o en determinadas circunstancias, tornan su hostilidad contra sí mismos. No aceptan el hecho de la vejez. Tienden a exagerar las limitaciones y problemas de la edad y a culparse por ellos. Se sienten agobiados por la ancianidad y por la propia indignidad. Tienen pocos amigos, viven solos y amargados consigo mismo, alimentando sentimientos de disgusto, depresión, autorrecriminación e inseguridad. Esta tipología puede ayudarnos a comprender mejor a los ancianos y a cuidar mejor de ellos. Al mismo anciano le puede servir para realizar una especie de autoanálisis a fin de detectar en cuál de los 5 tipos encuadran él mejor y tratar de progresar. En este autoexamen de conciencia, vale la pena ser muy sincero contigo mismo, examinando en cuál de los tipos encajas prioritariamente, pero con la suficiente franqueza para reconocer que tienes también algunos rasgos de los otros tipos. Para progresar, nunca es tarde. Estimado oyente, voy a proponerte para terminar la reflexión del día de hoy una bella oración arreglada por el padre Gustavo Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús. Es la oración de la tercera edad. Señor, enséñame a envejecer. Haz que yo reconozca con realismo sereno, con paz interior y con generosidad, tanto los dones personales atesorados durante mi larga vida, con los cuales todavía puedo y debo enriquecer a mis hermanos, como esas limitaciones que ahora experimento en mi capacidad física e intelectual, que me obligan a aceptar una participación decreciente en las responsabilidades de la comunidad. Que por mi parte siga dispuesto hasta el final a dar todo lo que tengo y puedo, y la comunidad comprenda y esté dispuesta a recibir de mis conocimientos y de mi experiencia. Que yo reconozca tu providencia en las leyes inexorables del tiempo y de la vida. Según tus planes, la historia humana se forja con el aporte de nuevas generaciones cuyos esfuerzos se apoyan sobre la sabiduría y experiencia de las generaciones anteriores. Gracias, Señor, por los inmensos regalos de toda índole que has hecho a la humanidad a través de esta generación mía que se acerca a su ocaso. Ayúdame, Señor, a sentirme útil y a ser de hecho útil a mis hermanos hasta el último acto consciente de mi vida. Haz, oh Señor, que yo me mantenga en contacto con el mundo que me rodea, en espíritu de servicio y de constante renovación. Así podré colaborar con mi trabajo, con mi optimismo y mi alegría, con mi oración, a esa tarea común de las generaciones jóvenes y de la mía de construir y de reconstruir el mundo todos los días. Así, a pesar de mis años, o mejor dicho, precisamente por la sabiduría de mis largos años, ayudaré a que no nos resignemos a ofrecer soluciones de ayer a los problemas de hoy. Señor, abre mis ojos para descubrir tu acción salvífica, no solo en el pasado, sino también en las generaciones que vienen detrás de la mía. perdóname si alguna vez he cedido a la tentación de la amargura, del pesimismo, del desaliento. Dame la fortaleza en los períodos de desierto y soledad. Perdóname si solamente hoy, en la tranquilidad de mis años maduros, logro comprender todo lo que tú me has amado y socorrido, todo lo que has querido hacer por mi medio a favor de mis hermanos y todo lo que todavía quieres seguir haciendo. Señor, concédeme que tenga viva percepción del destino de gozo que me has preparado y hasta el cual me has encaminado desde el primer día de mi vida. Ayúdame a aceptar que para entrar en la mansión eterna de mi Padre Dios es preciso dejar que se derrumbe este rancho deleznable en el que hoy habito. Señor, enséñame a envejecer así. Amén. Gustavo Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.